Buenas, buenas, acá estoy otra vez. Mi nombre es Adelina Perdomo. Este es mi podcast Guarda que Vengo, podcast de comedia y otros chijetes. Sigo muy contenta con lo que está pasando con el podcast. Mucha gente escuchándolo de muchos lugares y eso me pone, la verdad, feliz, feliz, feliz. Arranco esta presentación de este nuevo episodio con un gran, gran, gran agradecimiento al amigo Martín Marconeto. Él es un comediante argentino de la ciudad de Rosario que también tiene un podcast de comedia con comediantes del ámbito local de Rosario, ciudad de Rosario. Y me dio una muy linda bienvenida en el último de sus episodios. Ya lleva como 20 y pico de episodios, 29 si no me equivoco. Y en el último justamente me dio una linda bienvenida y la verdad que le agradezco. Y escuchando el podcast de Martín, que se llama Injunables, me llamó la atención, o sea, estoy hablando desde la total ignorancia, como estoy acostumbrada a hacerlo, desde la total ignorancia, no sé por qué. Yo creía que Rosario era similar a Buenos Aires, pero me da la impresión como que no es tan así. Evidentemente es una ciudad más chica y demás, pero como que también tiene un proceso diferente. Me refiero a esto del stand-up comedy, de la comedia. Y lo que he notado es que es muy, muy, muy similar a lo que sucede en Montevideo. Es como que Rosario y Montevideo están quizá en el mismo estadio en lo que es la evolución de la comedia. Y bueno, encontré como muchas, muchas coincidencias. Pero bueno, insisto, es todo desde mi atrevimiento y desde mi ignorancia. Seguiré escuchando los episodios de Injunables a ver si logro desaznarme un poco más. Y bueno, una vez más, gracias a Martín por la bienvenida y por el saludo. Y yo también les recomiendo que lo escuchen, que escuchen Injunables. A todos a los que les interesa la comedia y el stand-up en particular, sigo recomendando podcasts. Está buenísimo, qué sé yo, vos... Si tenés una aplicación en el celular para escuchar podcast, comenzás a escucharlo cuando te vas a correr por la Rambla, por ejemplo, aquí en Montevideo. Cuando volvés lo parás y lo agarrás pasado mañana y lo podés seguir escuchando desde el mismo lugar donde te quedaste. Qué sé yo, no sé, me parece bárbaro el tema del podcast y por eso lo recomiendo, por eso tengo un podcast y bueno, y por eso estoy aquí. Este nuevo episodio es el número 4. Y antes de dar la introducción al invitado de este episodio, les quería comentar que el 9 de abril, el lunes 9 de abril, arrancamos con el nivel 1 del taller de stand-up MAD. MAD somos Diego Viñolo, María Rosa Oña y quien les habla. Y comenzamos con el nivel 1 el 9 de abril. Quedan poquititos lugares. No lo digo de como esa publicidad engañosa o no sé cómo llamarla. Realmente son pocos los lugares que quedan. Nosotros trabajamos de una forma que nos interesa que el grupo sea pequeño, que podamos darle a los estudiantes como una atención más personalizada. Nos enorgullecemos de Helio y por eso si les interesa, si alguien está por ahí escuchando y está interesado en hacer stand-up, le invitamos a que nos llame al 095-893612 o nos escriba a tallerstandupcomedy@gmail.com. Que ya les digo, arrancamos el lunes 9 de abril con un nuevo grupo de nivel 1. El nivel 2 está ya en marcha y viento en popa y estamos muy contentos. Los alumnos realmente se lo están tomando muy en serio, están laburando mucho y eso nos pone muy, muy felices, muy contentos. El compromiso. Nada, si están interesados, esperamos su llamado, su mensaje. Y bueno, y este episodio, el invitado, guionista de televisión y se llama Alan Goldman. Comenzamos juntos en el curso de stand-up. Nuestro profesor fue Alejandro Angelini. En una época él vino, lo trajo Club de Comedia y a dictar sus, sus clases aquí y con Alan estábamos en el mismo grupo. Además del stand-up, tenemos en común nuestra terapeuta. Y bueno, Alan es guionista. Nada, me interesaba charlar con él para saber un poco más acerca del trabajo del guionista y más que nada porque él actualmente está trabajando en Masterchef Uruguay, que ha sido un éxito rotundo todo el año pasado y este año creo que mañana, hoy, y creo que mañana o pasado arranca la nueva temporada y ha sido un éxito acá en Montevideo y él es el guionista del programa. Y la verdad que yo me preguntaba, ¿qué hace un guionista en un programa como Masterchef? O sea, no sé. Y bueno, él me lo explicó y además de explicarme, me dijo que el programa no está arreglado, así que nada, podemos seguir viéndolo con tranquilidad. Alan es un tipo muy, muy, muy gracioso, tiene un humor bastante ácido. La pena es que no se está subiendo más a hacer stand-up. Y creo que el stand-up lo extraña, lo necesitamos, lo queremos en los escenarios. Pero me parece que no lo va a hacer. Alan estuvo escribiendo, sí, a ver, estuvo haciendo stand-up un tiempo y después le escribió a otros comediantes. Eso también es como extraño, ¿no? Escribir material de stand-up para otra persona. Y bueno, eso es parte también de la charla. Así que, sin más preámbulos, como dicen, los invito a escuchar y conocer a Alan Goldman. Bueno, muy bien, esto está. Bueno, buenas tardes, Alan Goldman. Hola, Lelina, ¿cómo estás? Bien. Hacemos como que no nos vimos. Como que no nos vimos y como que no estábamos hablando. Primero que nada, gracias, Alan, por aceptar la invitación para esta charla. Como te dije, yo te tenía en la lista, pero no sé por qué te tenía miedo. Porque, te soy sincera, miedo no a vos, obvio. Pero al tipo, ay, Alan sabe todo y sabe mucho, y entonces yo qué le voy a preguntar o qué le voy a decir. Yo tenía miedo de no saber qué decir. Sí, es una entrevista con miedo. Ahí está, somos dos miedosos. Ahí Perfecto. está. Perfecto, perfecto. Bueno, Alan, nos conocemos desde, Es como hace 10 no sé años el que año, conocemos. pero Yo casi creo que en el no. 2009 hicimos el curso. Arrancamos los dos con Angelini, es verdad. Y yo ahí tengo muy presente el cuando. ¿Sabes cómo te veía yo? Como el alumno, el traga. Porque aparte me acuerdo clarito cuando presentaste el primer material así, que el tuyo estaba como perfecto, onda. Ay, tiene todo, tiene los chistes, tiene Qué remates. pesado. Era como perfecto, hablabas de, no sé, de vender los órganos a alguien o sacarle los órganos, no me acuerdo, era muy gracioso. Pero aparte fue tipo, ay, él sabe mucho, onda. Se estudió. Él ya estudió, después me enteré que sí, que no sabía, era todo mentira. Aparte lo loco era que cuando yo te escuchaba me hacía acordar a Friends. Onda, la dinámica de lo que vos estabas diciendo Claro. era un capítulo de Friends, en el sentido de que yo veía como un capítulo de una sitcom ahí. Y después, claro, ahora me enteré Era lo que venía un poquito. que venías haciendo. Y de ahí, ¿cómo fue, digamos, tu camino por la comedia? Sin llegar a lo que es tu profesión, que es el guión, Ahí sos va. guionista. Sí. Vos vivís de eso, Sí, más tu o menos que como laburo. puedo, sí. Ahí va. Pero ¿cuál fue tu camino en lo que es el estándar? Bueno, nada, en realidad arranqué ahí. Mira, en realidad la que me empujó a hacerlo fue Maya. Maya La tu Landman. hermana, mira. Este gran valor de Sí, Buenos sí. Aires, que para ella fue como una tabla de salvación el stand-up. Ella se había ido a vivir a Buenos Aires y estaba laburando en audiovisual, nosotros nos conocíamos de la facultad. Y Y ella tenía un laburo que no le gustaba nada, yo sé, y empezó a hacer un curso de stand-up y como que ahí como que se le abrió como su mundo. Ah, y yo en realidad la ayudaba a ella con sus monólogos. Ay, qué gracioso. Sin saber en realidad. O sea, con lo que sabía de lo que yo trabajaba desde lo mío, de sitcom, más parecido a los sitcom. Y en realidad, y después cuando apareció el curso, pues había, creo que fuimos la segunda generación. Sí, segunda o tercera, no me acuerdo. Ahí va. Sí. Y como que veía lo que a ella le había divertido y dije, bueno, dale, vamos. Y era un momento de mi vida, aparte que necesitaba un poco de comedia. Y justo también, bueno, con Perky. Con Paola. Y nos anotamos juntos. Y bueno, fue como un poco eso. Vamos a ver qué onda. También porque Ximena, que producía en ese momento, Ximena Fernández producía en ese momento el curso, también yo la conocí a ella en realidad. Claro. Esto parece como una gran familia. Sí. Que era muy amiga de Norina, que había trabajado conmigo en piso 8. Ahí va. Entonces era como todo, venía como por muchos lados también la recomendación. Ahí está. Y ahí arranqué. Y es obvio que era como muy buen alumno, porque muchas cosas ya las traía incorporadas. Claro. Con lo cual también era re soberbio, me parece. muy a la goma. Ahí está. Pero lo hiciste como una cuestión de divertirte, para pasarla bien. Sí, no, también me pareció que me podía aportar a mí, a mi laburo, digamos. A diferencia de repente de alguien que viene de otro palo y es más como realmente una diversión, un hobby. Yo pensaba que realmente me podía aportar y realmente me aportó. Eso te iba a preguntar, ¿te sirvió a tu laburo? Sí, sí. ¿Te sirvió, digamos, el stand-up a tu laburo o el laburo también al stand-up? Te diría más el stand-up a mi laburo. Ahí va. O sea, mi laburo, pero más de forma autodidacta, me permitió ingresar, si querés, más rápido al stand-up, o sea, entender claro, más fácil más las cuestiones. Porque había cosas que yo ya había de alguna manera procesado en cuestiones más referidas por ahí a la ficción, pero que son iguales, el tema del pirre, mate, ese tipo de cosas, funcionan medio igual. Y de hecho, yo hacía 2 años había escrito una sitcom, o lo que yo pensaba que era una sitcom, y había muchas cosas que ya las tenía, ¿viste? Las había leído con material que yo me había procurado. Entonces estaba como que... Sí, sentía que bueno, eso era más o menos lo que yo sabía. Ahí va, ahí va. ¿Hiciste una sitcom y vio la luz? Sí, claro, piso 8. Ah, piso 8. Piso 8. De Canal 10, sí, Canal 10. Bueno, sí. Ahí está. Ahí va. ¿Como la primer sitcom uruguaya o sí, algo así? Sí, viste que en televisión como que la ficción siempre son como intentos. Y esto intentaba hacer una sitcom. Que requiere muchas más cosas, una sitcom para empezar, un público y formas de grabación, yo qué sé, que obviamente acá no se pueden hacer, pero digamos, el tipo de humor que yo manejaba y el que a mí me gusta es de tipo stand-up. O sea, los códigos son los mismos, de cierta manera. En uno estás contando una historia, en el otro no necesariamente. Ahí está. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Te pregunté sobre el sitcom que hiciste y si había sido la primera sitcom uruguaya. Claro, porque lo que pasa es que acá, viste que, creo que acá, cuando digo acá, digo a nivel como el latino, si querés, el humor es más desestructurado, si querés. Claro. Es como que se confía más como en lo que pase. Claro, en la improvisación del comediante y en su energía y yo qué sé, y mucho menos en el texto. Yo creo que una cosa como valiosa del stand-up es como que revaloriza mucho el texto. El texto. Y a eso le pones energía. Pero basándote en un texto muy fuerte. Qué fuerte, que ya de por sí lo escrito ya tiene un valor importante. Exacto. Claro. Entonces, como guionista, es muy atractivo, en realidad. Por lo menos ese formato. Claro. Entonces, muchas cosas que yo intuía de alguna manera, en el curso las pude ver y entender más. Y como ponerle un nombre a lo que ya estabas haciendo, sí, capaz. Sí. Vos, igual, digamos, ¿dónde te formaste? Yo, a ver, en esa época lo único que había hecho era la facultad. Había hecho comunicación. Audiovisual en la UR. Más adelante seguía haciendo algunas cosas. Pero en ese punto, 2009, la UR. Ya estaba dando clase ahí, de hecho. ¿También? Sí, sí. ¿Y seguí dando clase? No, el año pasado dejé por Masterchef. No me dan los tiempos. Seguro. Ya vamos a llegar a Masterchef. ¿Qué le iba a decir? Y bueno, y entonces arrancaste ahí, hiciste el curso, qué sé yo, y después resultaste ser. Está bien que venías con todas esas. Con todas esas herramientas ya aprendidas, pero resultaste ser un buen comediante de stand-up. Y te subiste al escenario y le diste para adelante y estabas con Alcira, fue allá en el Undermoon. ¿Cómo era que se llamaba? Gente como uno. ¿Qué, cuántos años estuvieron? No, estuvimos una temporada. Tipo, ¿nada más? Sí, ponerle de enero a agosto. Una cosa nada más, no. Yo lo tenía como que habían sido por lo menos un par no, de años. No. O sea, después siguieron, sí, creo que hicieron 2 años. Ahí va. 2 o 3 años capaz. Yo ya en el segundo ya no estaba. Arrancamos con Laura y Seba. Laura Palero y Seba. Y Alcira era presentadora. Uh-huh. Y ahí, ahí entendí. Fue muy distinto. El pasaje del boliche al teatro es como es tremendo. Otro viaje. O sea, vos estuviste una vez en alguna función. Sí. El boliche es mucho más amigo. Sí, es verdad. El teatro como que da más distancia. Sí. La gente va, paga una entrada, no tiene alcohol. Entonces es como distinto. Y aparte en aquella época también, que lo del stand-up estaba como recién arrancando. ¿Te acordás que era de la época de explicarle a la gente lo que era el stand-up, lo que se esperaba del público? Exacto. Que era toda una tranza y que encima pagaran para ver el espectáculo sin saber exactamente qué era lo que iban a ver, era todo un tema. Sí. ¿Y cómo te sentiste vos poniéndote en ese nuevo rol, digamos, porque como guionista escribís para otros y otros lo representan, etcétera, etcétera, pero ahí estabas vos frente al público? Sí, a mí lo que pasó fue que para mí fue muy positiva la experiencia, pero sobre todo, sabiendo que eso no era lo que yo quería hacer. Ajá. O sea, me animé a hacerlo y. Pero dudé bastante. Porque me da. Tipo, exponerme me da como mucha cosa. Venía como con el viento en la camiseta de que los boliches salían muy bien. Ajá. Y que tal, me lo ofreció Juan Pablo y Ernesto, yo qué sé. Y dije, bueno, está, vamos arriba. Y sí, digamos, pegamos como muy buena onda con Agosto, con Alcira. Y él me divierte mucho, él me parece que es un genio lo que hace. Y para mí estuvo bueno porque yo, siempre había estado del otro lado de dos maneras. Como guionista y además, cuando trabajé muchos años en publicidad. Claro. Con los actores. Entonces siempre como que de las dos maneras, digamos, siempre estuve como del otro lado del actor. Claro. Y un rato estar en su lugar, en sus zapatos. está bueno. También fue bueno para decir, tipo, bueno, no es lo que yo quiero porque no es el lugar que más disfruto por ahí. Pero la pasaste bien. Sí. Ahí va. Ahí también como que experimenté un poco más, algo más profesional, si querés, donde ves lo bueno y lo malo. Uh-huh. Y ponerle algo que he hablado con otra gente que ha hecho stand-up, es esto, ponerle de la repetición del texto, y eso que también te termina como agotando. Automatizando. Y automatizando. Que es algo que por ahí, o sea, como que no me deja de llamar la atención, tipo los actores de teatro, que es lo normal para ellos. Claro, ¿no? Sí. Un mismo texto de repente lo hacen años. Sí. Yo como que no, yo me cuenta que eso no puedo ponerle, y sí me gusta el ritmo de stand-up para, digamos... Aplicado a, pero donde yo pueda a su vez cambiar de material. Claro. Y lo que sucede en el, digamos, por lo menos en el esquema en el que yo estaba trabajando, no tenía, digamos, por el rédito económico, estar cambiando, y por el riesgo que implica, y el laburo, la verdad que no vale la pena estar cambiando mucho material. Sí vas probando cositas, pero todo dentro de la zona. Sí. Entonces, o sea, si querés que, digamos, mi ideal es como encontrar un formato sostenible que te permita trabajar material nuevo rotando. Constantemente. Constantemente. Ahí va. Sí. Y estoy como en ese, buscando eso. Buscando por ahí. Y hay alguna cosita ahí. Ay, pero que no te puedo decir. No, por aparte está muy en pañales y no hay nada. Ah, ok. Ah, bueno, pues está bueno. Pero sí, está bueno que estés en esa búsqueda y que hayan aparecido algunas posibilidades. Sí, eso está genial. Por ahí, digamos, es lo que más me interesa. Que tiene que ver más con una cosa como televisiva y menos de teatro. Ahí va. Porque en el teatro en realidad es medio repetición. Sí. Y fue por eso que te dejamos de ver en los escenarios. Yo después la verdad que no me acuerdo. Tipo, sí, ¿Qué fue lo que pasó? No, o sea, cuando terminamos. Sí, en agosto, creo yo. O sea, te soy sincero, no recuerdo bien. Ahí va. Si terminamos o yo me fui y pusieron a otra persona. Creo que me reemplazó Marisa Balli. Que era la reemplazante que vos querías. Claro. Ahí está. No me acuerdo. Después sé que volvieron al segundo año. Sí, con Germán, si no me con acuerdo. Con Germán Medina. Sí, o con Santiago. Ahí está. Los dos estuvieron, no me acuerdo de los. Yo creo que Santiago. Me parece Santiago, porque recuerdo a Santiago vestido de Superman. Que yo fui a una función, creo que al estreno fue. Y capaz que Germán fue posterior. Después. No me acuerdo. Me parece que lo sí. Que sí se mantuvieron fueron Laura y Seba González siempre. Sí. Me parece. Sí, creo que sí. Me parece. Y después nada, pues en realidad después después el proyecto creo que duró uno o dos años más y después como tal se terminó. Pero vos tampoco buscaste por otro lado subirte. Yo sentí que era un ciclo cumplido. Cumplido. Porque incluso tampoco me subí más a escenarios. Sí, no, por eso, en ningún escenario. No. Una lástima, porque de venir era muy divertido. Yo me acuerdo que mamá te amaba, mamá. Mamá, las pocas veces que te vio, le encantaba lo que hacías. Y a mí también me divertía mucho. Y es más, creo que a todo el mundo le causaba mucha gracia. A mí me pasó una que cosa. A lo que voy es que era muy bueno. O sea, sos muy bueno haciéndolo. Sí, supongo que sí. Modestia aparte. Sí. No, supongo que sí. Digo, vos tenés la evolución de la gente. Sí, obvio. También. Yo como que lo tengo muy asociado a esa época de mi vida y también a esa cosa como medio catártica del stand-up y digamos de los comienzos de creo que la mayoría de la gente en stand-up, que es hablar de su vida y acercarse con una terapia. Y a mí me pasó un poco eso. Y fue que, bueno, como lo que hablábamos antes, porque vamos a decir que con Adelina compartimos terapeuta, y llega un momento en el que no necesitas hablar más de tus cosas, o por ahí, digamos, ¿no? A ver, hay gente que lo toma realmente como una vía de escape de alguna manera, como para hablar de sus problemas. A mí me pasó que una vez que puse un montón de cosas sobre la mesa, lo repetí, después ya no tenía mucho ya más. Ya está claro. Y por ahí eso, para mí se ve que era un buen aliciente. Entonces cuando eso se... sentí que lo había cumplido. Te diste de alta. Me di de alta solo. Pues tampoco es, digo, no es que extraño tampoco el escenario. Está buenísimo, pero... no sé. Para mí, aparte, el mundo, las personas se dividen en dos categorías. Los que están, tipo, arriba del escenario y los que están abajo del escenario. Y yo claramente estoy abajo del escenario. No me interesa estar arriba. Ahí va. Entonces está, desde ese lugar como... cumplió su cometido, su ciclo. Te hizo bien, te sirvió, la pasaste bien y otra cosa mariposa. Exacto. Y después, aparte me sirvió porque después sí, digamos, laburé escribiendo stand-up para otros. Y evidentemente tener la experiencia te permite entenderlos de otro lugar. Claro, ¿cómo es eso de... vos trabajaste también a través de Ernesto y Juan Pablo con Piñe, todo aquello, espectáculo aquel. ¿Y a quién le escribías vos? Yo le escribía, era movilero en esa época de... Iñaki Abadí. Y se ve que con ese grupo sigo... es como un karma, porque ahora tengo a Diego. Ahora trabajas con y ahora le escribo a Diego, sí, no es stand-up. Sí. Pero... digo, a Iñaki le escribí 2 años. También les escribí a ellos una cosa particular para un lanzamiento del canal. Y ahora ya es el segundo año que laburo con Diego. Ahí va. Entonces, es como a mí me resulta mucho más natural escribirle para otro. Qué sí. Loco eso, sí, qué raro. Sí. O sea, a mí me suena recontra raro porque es como que realmente ahí te tenés que poner en los pies del otro. Totalmente. Y es como hay un movimiento que no me entra en mi cabeza, como que yo no puedo. De hecho, bueno, ahora estoy haciendo memoria, también le escribí a Diana Silva años en los monólogos del tránsito lento. Me acuerdo. Hicimos también con Juan Pablo para la prole. Ah, y ahí en los zapatos, pero además de taco alto. De taco alto, sí. Mira. Pero es algo que a vos te resulta... me resulta mucho más natural porque, digamos, como guionista, en realidad siempre estás como, digamos, escribiendo para otros. A ver, para otros, quiero decir, aunque sea un proyecto tuyo, los portavoces siempre son otros. Otros, claro. Entonces, o sea, vos estás acostumbrado a un personaje, y en este caso es un personaje que encarna en Iñaki, ella. Y siempre aparte en stand-up, es un personaje que haces. Sí, sí, una persona que sea, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, digamos, lo primero que hago es juntarme con la persona y un poco hablar de conocernos, ¿no? Entender cuáles son sus cosas, pero... de la misma manera que con un actor tengo que hacer lo mismo también. Claro. Porque vos tenés, cuando escribís un personaje, una cosa es en el aire, pero después cuando se convierte, digamos, cuando el actor lo interpreta, vos no podés ir a contrapelo del actor ni en carriles distintos. Claro, por más que no sea incluso el actor en sí, pero el actor tiene armado el personaje con determinadas características que vos tenés que ir respetando también con el texto. Claro. Y de alguna manera vos tratás de escribir también para ese actor. Claro. Entonces como que para mí es como lo... Este es lo normal. Es tu métier, evidentemente. Totalmente. Che, Alan, bueno, ya que lo mencionaste a Diego González, ¿sos el guionista o uno de los guionistas? ¿Cómo es? ¿Son varios? Ahora somos dos. De Masterchef, sí, Uruguay. Sí, ahora estoy trabajando con Germán Denis, que es un chico que labura en Lento y que labura en el canal estaba con Bendita TV y con y ahora está con el gran uruguayo, y me está dando una mano ahora en Masterchef, la gran pregunta que yo me hago, no sé, capaz que alguien más se la hace también. Pero, ¿qué hace un guionista en un programa como el de MasterChef? Además de robar la plata. Ah, por ejemplo. Y además de comer. Bien. A ver. Porque decís que le escribís, por ejemplo, a Diego, uh-huh. que es el conductor del programa, sí. y uno cuando ve el programa se imagina que todo lo que dice Diego, digamos, es como que se le ocurre a él, pero ¿qué hace un guionista en un programa de ese tipo? Es así. En un reality vos tenés, digamos, es más parecido a un documental, ¿sabes? Que a una ficción. En el sentido de que vos contás una historia, pero esa historia no está dada de antemano, sino que vos, digamos, planificás, ¿sí? y preparás, digamos, como una hipótesis de por dónde va a ir la cosa, y dentro de esa planificación se da de alguna manera el relato, y vos tenés que reconstruirlo. ¿Qué quiere decir? Nosotros, digamos, por formato, sabemos que hay una serie de pautas que tienen que ir. Cada programa son dos pruebas, después de que terminan de cocinar, todos tienen que pasar por el jurado, ahí el atril del jurado donde los mean y los insultan. los maltratan. Digamos, hay como un protocolo, ¿no? Digamos, MasterChef, como tantos otros realities, es un programa protocolar. Sigue un protocolo y hay que seguirlo y hay siempre. Que respetarlo por formato. Paréntesis, sí. lo de los jurados también, o sea, se determina, vos vas a ser el malo, vos vas a ser el bueno, no, son así. Es su persona escénica de MasterChef. Es real. Es real, digamos, dentro de... Sí, o sea, es como son ellos en MasterChef. Ahí está. Ok, cierro paréntesis. Igual te explico un poco cómo es. La planificación que te explicaba... implica plantear cuáles son, junto con el equipo de producción y junto a la gente de Crandon, implica, para empezar, determinar cuáles van a ser las pruebas a lo largo de la temporada, ¿no? Uh-huh. Una vez que tenemos las pruebas determinadas, tenemos que ir viendo para cada una cuál va a ser el enfoque, ¿sí? Es decir, si, por ejemplo, vamos a, no sé, el postre chajá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a una caja misteriosa donde abran y tengan esta cosa? ¿Vamos a mostrarles una réplica? Entonces ponele en ese, que me pareció divertido ese. Les empezamos a hablar del pájaro chajá, con el nombre científico. Entonces no entendían nada qué tenían que hacer. Entonces a veces es desconcertarlos. A veces es emocionarlos, ¿no? A veces es, no sé, generar... Con las fotos de la familia. Exacto. Entonces, digamos, cada prueba tiene como un encare que más o menos orgánico, dependiendo de lo que implica. Y ahí, digamos, es como más mi trabajo más específico, una vez que lo definimos eso, hacer un guionado de todo lo que es previo a de que comiencen a cocinar. Uh-huh. Es decir, lo que hablan Diego, lo que habla el jurado al presentar la prueba, eso está guionado. Ah, ok, entiendo. Guionado tal cual, como si fueran, digamos, como si fuera una ficción. Eso tienen que decirlo. Tienen que decirlo, lo pueden improvisar, obvio, lo pueden más o menos llevar a sus palabras, pero también en la medida en que, un poco uniendo con lo anterior, yo escribo para ellos, con lo cual yo ya les saco la ficha y ellos en general les resulta más fácil aprender lo que yo les escribo que improvisar. Pensar en improvisar. Exacto. Claro. Pues en general es como un cuentito que vas armando, donde se van como engarzando los distintos copetes, ¿no? Uh-huh. De cada jurado, y es mucho más fácil para ellos respetar eso que empezar a inventar. Que crear. Exacto. Entonces, el guión propiamente dicho es eso, que son un par de páginas nomás, y después es un orden de qué es lo que tiene que ir sucediendo, pero obviamente con los participantes yo tengo cero contacto, claro. Y las devoluciones son las devoluciones del jurado. Ahí va. Lo que sí estoy haciendo, digamos, qué es lo que hago durante el rodaje, estoy en la sala de control mirando todos los monitores y tratando de escuchar todo lo que sucede, y haciendo un informe de qué ha sido lo más relevante. Ajá. Que ha ido pasando, para que el cuentito se vaya armando, claro. Porque en postproducción después es mucho el material que tienen y necesitan una guía. Una de las guías que tienen es mi informe, junto con otros, digamos, cada área hace un informe, pero digamos, desde mi lugar tienen ya una primera mirada, y yo pongo ojo con esto que se vincula con esto otro anterior que pasó en la cocina. Ahí va. Es como, por eso decía, vos vas después reconstruyendo la historia. Después, una vez que tenés como todo ahí, digamos, el programa se construye en la edición. Exacto, eso te iba a preguntar. Eso ayuda a todo lo que es la edición. Después saben qué pedacito de antes y con qué pedacito de cuando estaban cocinando juntar y demás. Así digamos, todos nos emocionamos y así odiamos a alguien o más. Claro, digo que en general, a diferencia de, digamos, vos en ficción. Si vos más o menos respetás desde el guión, no debería por qué cambiar mucho. Evoluciona, puede cambiar, pero vos podés más o menos mantener una coherencia entre el guión y el producto final. Nosotros no tenemos ni idea de lo que va a pasar, ¿me entendés? Porque puede ser un programa tranquilo como una locura. Lo vas trabajando. Exacto. Sobre la marcha. Entonces, nuestro trabajo es que durante el rodaje poder de alguna manera absorber aquello que sucedió, volcarlo después en estos informes y darle un sentido, porque también a partir de lo que pasó en el rodaje es que se hacen, digamos, los testimonios, claro, de los confesionarios, de los participantes, claro, que le termina como de dar como el sentido al asunto. Pero para eso tenés que haber estado muy atento en el rodaje para ver qué fue lo que estaba pasando. Y cómo se le puede preguntar al participante para sacarle el máximo jugo posible a eso. Ahí está. Entonces, bueno, es todo un laburo, es muy interesante. Está bueno. O sea, porque vos estás contando historias, pero que a priori no las sabés cuáles van a ser esas historias. Sí. A veces, por ejemplo, nos pasa que sucede algo con un participante y alguien se acuerda que pasó algo parecido con ese participante hace 3 programas. Entonces, cuando hablamos con el jurado, le decía, recordale que hizo lo mismo. Claro. Sigue sin escuchar, por decirte algo. Claro, pero para eso tenés que estar como muy atento a recordar lo que pasó antes, lo que pasó en el medio. Es decir, es muy, muy interesante. Pila de laburo y me imagino que deben estar al palo, ¿no? Sí, en realidad el rodaje es intenso. Exige mucha concentración y al mismo tiempo también es un rodaje que, digamos, para hacer televisión es muy perfeccionista el rodaje de MasterChef. Es decir, siempre se intenta que luzca muy bien, con lo cual requiere mucho tiempo. Claro. O sea que MasterChef, vos lo que ves en un programa son 2 días de rodaje de 10 horas cada día y 6 semanas de postproducción, con lo cual hay mucho trabajo puesto para que el programa luzca tan bien y tenga un ritmo fluido. Está muy intervenido en realidad, que eso no quiere decir, digamos, que se mienta, que se manipule, es tratar de realizar lo mejor posible. Pero claro, es como, o sea, yo siempre le digo a la gente, cuando arrancan las cocinas, en realidad es que gente que va a buscar ollas y revolviendo cosas. Los primeros 5 o 10 minutos son un embole. Pero después pasan cosas interesantes. Claro. Pero claro, tenés que estar atento porque lo que parece una pavada puede ser algo súper importante porque va a desencadenar un montón de problemas. Claro. Después te vas agarrando un poco la mano. Al principio era muy desconcertante para mí. Ahí va. ¿No habías estado nunca en un formato así? ¿De ese tipo? ¿O reality, por ejemplo? No. Lo que pasa es que en Uruguay se han hecho muy pocos reality. No, pero capaz que lo hiciste en algún otro lado, por eso. Mira, estuve casualmente en mi primer trabajo en audiovisual, digamos. La primera vez que me pagaron por ir a un rodaje fue en la productora Metrópolis. que estaba haciendo The Amazing Race. Ah, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Una cacería. Una cacería extraña alrededor del mundo. Exacto. Sí, sí. Y filmaron captura en Uruguay. Me acuerdo. Y éramos una banda de gente, no sé, 200 personas, más 100 personas de Estados Unidos que venían. Y fue la primera vez que vi un reality en vivo. Yo, sí, ¿no? Sí, sí, el sí, reality. Sí. Y entendí como la magnitud de todo el laburo que hay atrás. Para que vos veas ese ratito de esa gente, porque en realidad vos lo que tiene interesante es que los realities invisibilizan, o sea, igual que la ficción, pero que vos no te das cuenta. Uno sabe que en la ficción hay maquilladoras, guionistas, etc. Pero en los realities da incluso más la sensación de que todo está ahí. Y simplemente para alguien pone una cámara y fluye. Sí, sí. Y en realidad todo tiene un nivel de preparación también muy grande para que todo suceda. Digamos, desde hablar con las locaciones para poder ir a filmar a tal lado, citar a los participantes, todo es de la misma manera con una vueltita para ajustarla al formato. Y en eso, en The Amazing Race, pues me llamó mucho la atención el nivel de locura que tenían los participantes, que ganaban como $1,000,000. Sí, sí, el premio era $1,000,000. Yo en una época seguía el programa y claro, sí, tenían que estar desquiciados. Eran muy desquiciados y realmente el nivel de laburo de la gente que estaba atrás de cámara era descomunal. Y recién ahora, como esto fue en el 2004. Hace mil años. Recién ahora puedo volver como a ver esto desde otro punto de vista, y ya como, digamos, mucho más en la cocina, porque sí, ahí era literalmente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo caíste en eso, en ese laburo? ¿Cómo caíste en MasterChef? Por rompe huevo. Ah. Porque en realidad vi el... Yo, digamos, siempre en televisión, casi siempre laburé en Canal 10, pero en forma temporal, digamos, afral. Uh-huh. Había laburado, ya tengo, en Piso 8, que fue en el 2007. Después volví a laburar recién como en el 2011 y 2012, y hice ¿Por qué te quiero así? Y hice Somos. Y después, un buen rato que no laburé. Y a fines del 2016... vi la promo de que venía MasterChef. Ajá. Y yo en MasterChef medio que no lo había visto mucho, pero sí me encantan los realities. Ajá. Y cuando apareció MasterChef, lo primero que hice fue agarrar un MasterChef de Argentina, creo, y fijarme los créditos y vi que había guionista. Ah, mira. Y dije, es una buena chance, y llamé a la productora que yo conocía, digamos, a la que siempre había laburado, que era Anabela Pinilla, que era parte de la que en general había manejado los proyectos más grandes del canal. Dije, esto lo debe, seguro lo debe estar manejando Anabela. Lo debe estar manejando ella. Dicho y hecho. La llamé y le dije, si van a prestar violita para esto, me encantaría. Me dijo, más adelante te aviso. Y más adelante me avisó, que tuvimos una entrevista y ta. Buenísimo. Así que no fue demasiado complicado. ¿Y tuviste que, por ejemplo, entrenarte en algo en particular, aprender algo? En realidad, los formatos siempre traen como una... cuando un canal, una productora compra un formato, compra como un know-how. Ah, ok. Es decir, compra una biblia, que es un documento donde se explica al detalle cómo tiene que suceder cada aspecto del programa. En mi laburo son los SOP, Standard Operational Procedure. Es eso, exacto. Es como manual de estilo. Claro, exacto. Sí. Es como McDonald's, que me imagino, exacto, que cada totalmente paso estandarizado. Sí. Y en general eso viene de alguna manera con alguna asesoría, digamos, con un factor humano que te ayuda a traducir todo eso a tu realidad. Ahí va. Y en este caso el canal contrató a una a un grupo de argentinos, técnicos argentinos, que ya habían trabajado en MasterChef argentino. Ah, claro, claro. Entonces vinieron tres personas de ahí. Bien. Que medio que se instalaron para la primera temporada y uno de ellos era el guionista. Ah, que había hecho MasterChef Junior. Entonces la primera temporada laburamos a la par. Con él. Iván. Y, o sea, pero ya sabiendo que en la segunda agarraba yo la jugaba puta. Solito. Exacto. La segunda, lo que sucedió fue que me di cuenta también que el laburo era muy grande. Más, claro. Y ya para esta vuelvo a tener una ayuda. Ahí va. Porque el ritmo, una vez que empieza, digamos, las grabaciones, el ritmo es muy... No se puede parar. Es intenso. Entonces, y los guiones... Siempre lo que tienen es que son lo primero. Digamos, claro. Sin guión no podés empezar a las demás áreas, no pueden empezar hacer a laburar. Nada, claro. Entonces, digamos, el cuello de botella en guión es muy complicado. Por ende, por suerte, vino Germán y me está dando una mano. Y así que son ustedes dos. Así que somos dos. Igual es pila de laburo para dos, ¿no? ¿O no? ¿O está bien? No, o sea, sí, está. Ahora estamos como relativamente al día. Ahí va. Ahora, digamos, claro, en un año hice como todo el camino. Pasé de aprendiz a ser el entrenador. Claro, sí. Porque ahora yo le tengo que, explicar a Germán cómo... Porque aparte lo que tiene es que es como un género raro, digamos, el reality. De por sí es raro y también es como extraterrestre para la televisión, para el medio local, para acá, para Uruguay. Claro, es como que es muy nuevo también. Sí, y es como que va generando... Porque si bien vos ves los distintos MasterChef y pensando, digamos, enfocado como en lo que es mi laburo, es parecido, sí, pero sí. El tono de ese guión, cómo hablan los jurados y cómo se presentan las pruebas, si bien es simple... Es también como un registro muy concreto, que no te lo puedo explicar, pero yo te puedo decir cuando el guión está bien y cuando el guión no está apropiado. Ah, ¿sí? Okay. Entonces, porque en sí no es una cosa que digas, necesito un guionista experto. Claro. Necesitas a alguien que ya esté como en el asunto. Que capte la cuestión. Y esto se fue asentando en la marcha, uh-huh. Digamos. Los primeros guiones de MasterChef no se parecen a los de ahora, pero porque fuimos encontrando como el tono exacto y hoy en día es como que te digo que a veces digo, esto no quedó del todo bien resuelto y efectivamente cuando se lo pasa a las productoras me señalan, esto no está bien, y a veces incluso algo que digo, está bien resuelto, pero no suena apropiado para tal jurado, muchas veces me pasa que el jurado me dice, esto yo no lo diría no así. Decir. Entonces es como raro, porque digo, hay como una magia ahí. ¿Qué pasa? Pero que no te lo puedo explicar. Ahí va. Es como muy de piel. Ahí está. Entonces, como la energía que hace que se mueva el programa en sí, digamos. Exacto. ¿Mira? Entonces está, es como... ahora, digamos, el trabajo que hacemos con Germán, mientras él va como tomando un poco ese pulso, ¿viste? Uh-huh. El ritmo y eso... Lo que más me ayuda también es como en el digamos en el sostén, porque más allá de la escritura de los guiones, vos precisas investigar un poco sobre las pruebas, claro, sobre los claro. productos, sobre las locaciones donde vas a ir a filmar, un montón de cosas que es tiempo aparte, que por ahí se lo paso mucho a él, claro. Porque también eso sí es algo que no necesitas, digamos, tener como la cosa como tan precisa. Sí, sí. Entonces está, como que ahí voy como... vamos como midiendo. Midiendo, mira qué bien, qué bueno. Interesante. Bueno, me alegro. Y este año es... o sea, ya está para arrancar, ¿no? ¿O arrancó ya? Arranca, tipo la semana que viene, la otra ya arranca. Ahí va. Con lo cual ya arrancó, digamos, el rodaje. Eso ya está en marcha. Y ya está en marcha. Uh-huh. Y eso una vez... eso, digamos, en televisión en general, una vez que arranca el aire, como un tubo. Chao. y no es una, es un ferrocarril sin freno. Sí, sí, sí, sí, este, sí. Entonces está, eso es como lo más este. Y ha sido un éxito. Zarpado. Muy loco. Sí. Sí. Nunca me pasó. No. En general las veces que laburé en televisión, que han sido los laburos, digamos, con mayor exposición, nadie lo veía. Claro. Esta es la primera vez que la gente a mi alrededor no lo ve de compromiso. Que claro. Le gusta. ¿Me entendés? Claro, si sí, algo que estás haciendo no es, no es eso, tipo, lo voy a ver porque lo hace Alan. Claro, lo miré un ratito, está bien, ¿no? Este, que realmente la gente le gusta. Aparte, hay como una cosa que para mí está buenísima, que es esto de que haya algo en televisión que la gente está como orgullosa. Sí, de verdad. Sí. Y que te digan, mira, no me gusta, pero sé que está bueno el programa. Sí, sí, está bien hecho. Es que si hay algo que se ve en ese programa es que está bien hecho. O sea, no está improvisado, no está a la uruguaya, digamos. Claro. Está muy bien hecho. Y está muy salado como tenemos, claro, que es muy de Uruguay, ¿no? De país chico, de todo hecho medio atado con alambre. Que en general, y sobre todo en el medio audiovisual, la gente no está acostumbrada a mirar algo y decir, vos está de más. Está buenísimo. Sin decir, no, bueno, como es uruguayo lo mío. Está bien, ¿no? Claro. Es, sí. O para ser uruguayo no está tan mal. Exacto. Esto es, está bueno y no miro algo del cable o de Netflix porque me divierte realmente mirar MasterChef. Sí, y hay gente que me dice, vos, ¿cuándo vuelve los lunes? Tipo, me aburro sin MasterChef. Este, y te das cuenta en realidad cómo uno necesita, cómo uno no, digamos, como sociedad, tipo, realmente necesitaríamos más espejos buenos donde vernos. Sí. Aunque obviamente, a ver, MasterChef no deja de ser un programa, digamos, un reality, este, no estamos hablando de nada del otro mundo. Uh-huh. Pero, viste, te vas a decir, bueno, está bien el producto y yo me puede no gustar, pero no porque me parece un horror y, sí, y mamarracho. No porque, o sea, en cierta forma está bueno que a mí me represente ese producto. Mm. Como sociedad, como uruguayos, digamos. Es como, yo creo que se logró eso, que la gente, como vos decías, con orgullo diga, lo están haciendo acá y lo están haciendo bien. Yo no tal lo cual. Miro, no me gusta, pero está bien hecho. Exacto. Y es uruguayo. Y aparte, digamos, tuvo que venir un reality para que tengamos personajes de ficción. Qué loco, sí. Digamos, Mercedes fue la primera villana uruguaya de la cierto, televisión uruguaya. Cierto, sí, este, sí, sí, sí. Y así con, digamos, el nivel, digamos, de difusión de personajes, entre comillas, como Nilsson y como Lourdes, no lo tuvimos en ninguna ficción. Sí. Pues sí, bueno, ¿qué personaje de ficción uruguayo te acordás? De nadie. Sí. Y lo de MasterChef te los acordás. Es verdad, sí. Y eso está muy zarpado, muy zarpado. Qué loco, tenés razón. Sí. ¿Qué se necesita entonces? Que haya más gente produciendo, o sea, haciendo productos que muestren eso, ficción uruguaya. Sí, en realidad, no sé, es este... A ver. Digo porque está bueno, digo que se necesita porque está bueno y evidentemente como público o como mercado, si se quiere, el Uruguay es como que está ávido de verse ahí, de verse representado en cosas y en cosas que están buenas. Sí, y al mismo tiempo, a ver, yo, mi sensación es que MasterChef tocó, se ve, una fibra que hizo clic como con el público, que habría que preguntarse por qué ninguna ficción lo logró. Este, porque intentos hubo. Yo creo que está, digamos, las condiciones de producción y la cabeza han sido muy distintas porque MasterChef ya lo conocía un montón de gente y de alguna manera son ese tipo de, digamos, esos formatos internacionales, lo que hacen es que vos, primero no tenés que vender el producto de cero. De cero, sí, igual sí, que ya lo, sabés que funciona. Exacto. Y sí, te muestra como una beta local. Claro. Entonces, lo que ha sucedido, me parece, con las ficciones, es que tenés que remar muy a contracorriente porque tenés que instalar las cosas desde cero. Desde cero. Con actores que no son conocidos en general, o tenés que recurrir a actores extranjeros, que también siempre es un arma de doble filo. Pues, ¿por qué traen un extranjero? Ya, sí. Pero después cuando tenés actores nacionales, dice, pero no, nadie lo conoce. Entonces, tipo, no te viene bien ninguna poronga. No te sirve nada. ¿Te puedo tomar razón? Sí, claro. Y es como que de la ficción nunca logramos de salir de cierto círculo vicioso, viste, que no se encuentra la vuelta, y que yo entiendo que los canales de televisión abierta son empresas comerciales que si algo no funciona. Va, claro. Y hay fondos del Estado para televisión, pero que los exhiben en Canal 5 y en TV Ciudad, lo que implica que no los ve nadie. Nadie, claro. Entonces, hasta que no, para mí, sea sí, personal, sí. Hasta que no haya una más sinergia entre lo público y lo privado, uh-huh. Para que haya, digamos, para que el Estado ponga cierto dinero, ¿no? Que, digamos, haga más interesante la inversión, pero que al mismo tiempo lo pueda difundir, en ventanas privado, más abiertas, sí. No va a pasar, digamos. Sí, seguimos remando a contracorriente. Uh-huh. Entiendo. Ahí es donde veo la dificultad de la ficción en televisión. Uh-huh. Pero lo que veo muy bueno de algo como MasterChef es que abre la puerta a decir, bueno, hay un montón de cosas que, digamos, se pueden hacer cosas bien. Ahí va. Para mí eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Sí, porque, sí, viste, sí. Ahora Canal 10, por ejemplo, tiene un rédito a su favor, o crédito a su favor, uh-huh. De decir, mirá que puedo hacer cosas buenas. Exacto. Entonces, si saca un nuevo producto, y digamos, bueno, le puedo dar como la misma chance que MasterChef. Claro. Claro, tiene que seguir apostando como a cierto nivel y cuestión. Sí. No sé, no tengo ni idea cuál es la estrategia del canal. Pero en este momento es cierto que es el canal líder. Sí. Y fue a partir de MasterChef en gran medida. Un caballito de batalla. Que eso desde cuando estoy hablando 2009, 2010. Que estábamos trabajando, digamos, en temas de ficción, ellos buscaban con la ficción, digamos, asesorados siempre por argentinos, que le decían, el caballito de batalla de un canal es la ficción. Es la ficción. ¿Qué es lo que sucedía en Argentina siempre? Es decir, que en general la novela del prime time era como el producto estrella del canal. Sí. Y acá nunca logró hacer eso. Jamás. Y la verdad es que es una pena, pero en un punto también es ser realista. Si eso no está sucediendo, no lo puedo forzar. Claro. Esa es la muestra de que el público no come cualquier mierda. Hay mierda que no la come. Sí, entonces, si decís, bueno, va por otro lado, entra por otro lado. Sí. Y a partir de ahí, de repente, puedes hacer ficción. No tan en una cosa central. Pero algo primero, una zanahoria. Exacto. Sí. Capaz que dentro de un tiempo vemos una ficción encabezada por Nilsson. ¿Y por qué ¿Y no? ¿Y quién te dice que no? ¿Por qué no? Claro. ¿Entendés? Me muero. Yo qué sé, Nilsson ahora debe ser el político más querido del país. Y sí. Digo, yo creo que si está en una lista lo votan. Es así. Claro. Entonces, tenés que aprovechar un poco de eso. ¿Qué es lo que funciona? Y bueno, entonces metete por ahí. Qué bueno. Bueno, está bien. Arriba. Arriba con MasterChef, y me alegro que te esté yendo bien en eso y que está siendo un éxito. Y yo me preguntaba el tema de las ficciones acá y eso, y el trabajo como guionista y demás, y capaz que el tema es que surjan guionistas que hagan buenas ficciones, y para eso, ¿con quién pueden estudiar? Porque, ¡momento chivo! Porque también sos docente, no, más que momento chivo, también sos docente. Sí. Y hace ya unos años que estás con tu curso de guión, que dicho sea de paso, yo soy exalumna. Es verdad. Pero no lo terminé, no di la prueba final. No di la prueba. ¿Y esa faceta? Bueno, eso ya hace muchos años que lo hago. Empecé en el 2009 en la ORT. También fui y dije, che, ¿no necesitan un profesor de guión? Siempre voy, golpeo, pego luz y entro. Te autogestionas los espacios. ¿Vos sabés que sí? Cuando enfoco me salen bien las cosas. Está bueno. Gracias, Ana María. Le agradecemos a Ana María, terapeuta. Y ahí empecé, ya te digo, en el 2009, digamos, en la misma carrera en la que yo estudié. Y después empecé a hacer una adaptación de ese curso a un curso privado todo público. Ajá. Yo lo que doy es en lo que daba en la facultad era tercer año de la licenciatura en comunicación. Entonces ya venían con un background. Este curso que armé es para gente que no necesariamente tiene conocimiento en la materia, pero que tiene ganas de explorarlo. Y es un curso que dura 4 meses. Y lo doy en Espacio Pliegues. ¿Es dónde? Es en Boulevard España y el Ombú. Ah, sí, ya sé dónde es. Es una casona. ¿Dónde está la Orte? Es claro, sí. O sea, del otro lado del Ombú, digamos. Del Ombú hacia la Rambla. Yo creo que fui a un taller con Angelini. Sí, claro. Juan Pablo tiene taller ahí. Ubico. Y lo hacemos ahora, el próximo que es con eso estoy también desde el 2010, lo doy 2 veces al año. Y el próximo que arranco es ahora el 11 de abril. 11 de abril, que es un miércoles. Es un miércoles, son los miércoles de 19 a 22 horas. Son 4 meses en los cuales hablamos un poco de lo básico de guión, que tiene que ver con formato, estructura, personaje, diálogo. La idea es que los alumnos arranquen con una idea de historia y a lo largo del taller vamos trabajando esa idea hasta convertirla en un cortometraje, en un guión de cortometraje. Los interesados, ahí ya pasamos el chivo. Pase. Nos pueden escribir a guiondeficcion@gmail.com o se pueden comunicar con nosotros al 0990. No, perdón, y va de nuevo. Toma dos. 099-605466. O nos pueden visitar en nuestra página de Facebook. Curso de guión para Cine y TV, que ahí colgamos todas las informaciones y charlas. También siempre en la época es previa. Que estás haciendo charlas, es verdad. De hecho, una de las últimas que hice fue el laburo de guión en Masterchef. Porque también, digamos, algo que no hablamos, pero que es real, digamos, muchas de las cosas que aplico en la ficción se aplican en Masterchef en forma distinta, claro, pero con los mismos resultados, o buscando por lo menos lo mismo. Ay, eso es lo interesante, digamos. No es que dejo de lado lo que sé para ficción, para trabajar para en la vida. Lo adapto a eso mismo. Eso es bien interesante, como porque no dejas de contar una historia. Sí, en realidad estás contando una historia. Exacto. Y de hecho vamos a tener una charla en la semana que viene en el CCE. Vamos a decir la fecha porque como no sabemos exactamente. Sí, es miércoles. En el Centro Cultural de España. Es el próximo miércoles, ya te digo, ya estoy revisando la agenda. Ay, qué tecnológica la agenda. Miércoles. De Alan. No, esto no es. Pará, ¿podemos ir a una pausa? es el miércoles 4 de abril a las 19 horas en el CCE, ahí en Rincón. Y vamos a estar hablando de la narrativa de Pixar. Ah, mirá. Últimamente, digamos, hace poco vi Coco. No la vi. Alucinante. Sí. Alucinante. Y es re Ana María, aparte. Porque, no, viste que Ana María es re de las terapias de constelación familiar. Las constelaciones familiares. Sí, sí, sí. Y es re eso, Coco. Mira. Y nada, en realidad surgió de pedo esta charla porque cuando hice otra charla, un ex alumno dijo: ¡ay, hacé una charla de Pixar! Y bueno. Y ahora cuando vi Coco dije, oh, Pixar es lo más. Y la parte narrativa siempre es muy buena. Está buena. Y ya, entonces estoy armando una sobre... ¿A esas charlas hay que inscribirse no, o va? No, son abiertas. Son abiertas y gratuitas. Ahí está. Se arriman al CCE. Esa información también está en Facebook y demás. Sí. Porque así lo voy a subir. Siempre la subimos, siempre hacemos el evento de Facebook. Genial. Y da un poco también, siempre después les cuento un poco del curso para que les interesa. Así que bueno, en esa andamos. Qué bueno. Y si tuvieras que recomendar una película o una serie, ¿estás viendo algo? Mira, siempre me acuerdo que cuando grabamos la charla con Paola, decíamos, ¿te acuerdas que ya ves que nos juntamos a relatar los Oscars, lo de Paola? ¿Cómo nos reímos? ¿Cómo nos divertimos? ¿Qué película? ¿Coco la recomendás para Coco, ver? Coco, hiper recomendada. ¿Sí? Hiper recomendada. Ahí va. Sí, de las que vi últimamente, esa. Y después, mira, de serie, de hecho, estoy mirando un reality. Estoy mirando, acabo de terminar de ver RuPaul's Drag Race. Ah, sí. La última temporada, la 9. No las he visto, pero sé de lo que me hablaste de RuPaul, lo amo. Es alucinante. Y aparte, claro, o sea, si bien no tiene que ver, digamos, tiene que ver con otra cosa, pero los recursos de los realities se repiten. Entonces, de alguna manera, es como que saco ideas a veces de reality. De hecho, cuando discutimos cuestiones, yo siempre, uno de mis argumentos es, pero mira que en RuPaul lo hacen y funciona bien. Y está ahí, hace 10 temporadas que lo viene haciendo. Así, y no es mala idea meter a Diego González con una peluca, pero una, ¿no? Con un pelucón, escúchame. Sergio y Julia con pelucones, me encanta. A volar, seguro. Sí, no, es que, o sea, porque los reality también tienen una cosa, que a veces esa diferencia de las ficciones, que a veces las ficciones se van gastando. Claro. Con la repetición. Los realities van ganando consistencia. Claro. Porque vas ajustando las tuercas. Entonces, la novena temporada explotaba. Claro. Todo funcionaba divino, ¿me entendés? Y para nosotros también sentimos un poco que nos pasa eso, de que nosotros vamos mejorando en la producción, claro, porque vas a adelantar mucho más cosas. Me pasa eso, estoy mirando ya he visto un montón de temporadas anteriores y no se gasta. Bueno. Aparte, RuPaul es muy bueno, muy gracioso. Sí. Ahora lo miro con otros ojos, cualquier reality, claro. Pero me reengancha y nada, en general me cuesta un poco en engancharme con series por el tiempo que te lleva. Ay, sí. Sí tengo una, que si no la viste, mírala, que es muy buena, que es Handmaid's Tale. La que ganó Emmy a Mejor Drama. Mira, el año pasado. ¿De qué trata? Mira, es la primera serie de streaming de drama que gana el Emmy. Ajá. Es de Hulu, que es, digamos, como un competidor de Netflix, más chico. Sí. Está basado en un libro de una escritora canadiense, se llama Margaret Atwood. Se llama The Handmaid's Tale, que es como si dijera el cuento de la criada, ¿no? Y es como en un futuro no muy lejano, como distópico, en el cual Estados Unidos no existe. Distópico como lo contrario a una utopía. No, estoy escuchando, me distrajo el martillazo de eso. Sí, no, hay martillazo. Alguien está martillando, bueno. En el que no existe más Estados Unidos, como que se vino abajo el país. Se fundió. Lo fundió Trump. No, es que claro, tipo, justo ahora con el contexto político que tiene es muy apropiado, porque es como que hubo una especie de golpe de Estado, y ahora el gobierno es como una cosa fundamentalista cristiana loca, y las mujeres son como esclavas prácticamente. Ah. Y todo se da porque, digamos, lo que no es, realista, si querés, es que hay una tasa de fecundidad muy, muy, muy, muy baja. Como que los humanos se están extinguiendo. Porque no hay nacimiento si no logran hacer que las mujeres queden embarazadas. Entonces, la cuestión es que las mujeres que detectan que son fértiles, las usan como... máquina. Claro. Digamos, se le asignan a gente poderosa, digamos, de las élites políticas, y son como concubinas que tienen ahí solo para reproducirse. Entonces la protagonista le pasó eso, porque ella ya tenía una hija, la separan de la hija, matan al marido, y ella arranca esta nueva vida. Es como que pasaron un par de añitos desde ese golpe de Estado. Y como que las tienen, tipo, las mujeres no pueden leer. Reproductoras. Son reproductoras. Básicamente la violan todas las semanas, pero como una cosa ritual, ¿viste? Donde supuestamente están sirviendo a Dios y yo qué sé. Entonces es como su vida que ella quiere recuperar a su hija, ¿no? Sí. Y es como de eso. Está muy zarpado porque, digamos, tiene mucho que ver con esta nueva ola feminista que está viniendo. Sí. Digamos, toca muy. Y aparte tiene como una cosa muy como de contexto fascista. Ultra fascista. Que te pone, la verdad, te pone muy. No sé si la vendí lo mejor, pero está buenísima. Capaz que como guión. Mostrásela a Dani. A Dani le va a encantar. Ella que es más hippie, pro derecho, le va a gustar mucho. Así como te digo RuPaul para reírte, esta serie no te reís nunca, no tiene nada de comedia. No, por eso, no sé. Es angustiante. Me imagino. Pero está zarpada. Zarpada. Ella ganó mejor actriz. Está una de las de Orange is the New Black, ¿la ves? Sí, la vi. Vi las dos primeras temporadas, okay. Después me embolé. Está la negra pelada, la que era militar. Sí. Está también. Y generó mucho ruido en Estados Unidos. Ahora vuelve con la segunda temporada. Y nada, ha sido lo mejor que vi en el año. Mira, bueno, a tener en cuenta. No, pero evidentemente no la voy a ver esa. No es como para un domingo de así de depresión. Más poco yo, esa onda. La gallina pintadita. Claro, está. Es como otro público. Sí. Pero bueno. Bueno, Alan, creo que estamos en buen tiempo. Ha sido un placer escucharte y saber de ti. No sé cómo te sentiste en la entrevista. Muy incómodo. ¿Sí? Ahora te voy a decir cuáles partes hay que cortar. ¿Dónde se es en vivo esto? ¿Cómo que es en vivo? ¿Estás saliendo? Esto ya está saliendo. ¿Estamos en vivo? No. Sos tan buen actor que no sabías que estabas engañando. No, de verdad, gracias. Alan, por tu tiempo, me encantó. Y pude entrevistar a Alan. ¡Yay! Seguimos cumpliendo sueños. Un sueño más que se cumple. Gracias de verdad. Gracias, Alan, un placer.